contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que nos bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Leru, leru, ley, ale, ley, ley, ley. Leru, leru, ley, ale, ley, ley. Leru, leru, ley, ale, buenísimo, Pedro Guerra, contra el poder del disco 30 años, justamente el día de los 30 años de Ecos Regionales. Y abrimos la balsa del día de hoy de esta manera porque ustedes van a ir escuchando, van a ir recorriendo, van a ir viendo cómo nuestra travesía, cómo nuestro recorrido va a estar teñido de alguna manera de esta consigna, ¿verdad? En tiempos tan abrumadores por muchos momentos de pantalla, de ruido, de gritos, de histeria. Con la perspectiva que tenemos aquí en la balsa, con la costa ya dejándose de ver, el océano que nos rodea y de tus abrazos, el análisis de lo que pasa alrededor nuestro y también dentro nuestro. Son gavasalos o amarillos que porfiado se negaba a dormir. Tus abrazos, Jorge Galemire, suena aquí abajo, pero ya nos vamos a ir a las noticias del ámbito local y, por supuesto, a la redacción de Ecos Regionales. Calma, estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Buenos días, Eduardo. Un gusto, como siempre, poder comunicarnos desde la redacción de Ecos Regionales. Un saludo también a la audiencia de La Balsa. Te confieso que estamos viviendo una jornada muy especial por su importancia para nosotros. 30 años está celebrando en la jornada de hoy Ecos Regionales. Primer número de nuestro periódico apareció allá el 30 de mayo de 1995. un trayecto recorrido que quizás no es muy largo si lo comparamos con la edad que tiene la ciudad de Trinidad, 220 años. Pero si lo analizamos, ese dato se relativiza en la medida en que pensamos nosotros que escribir 30 años de la historia de su comarca, de su departamento, de su localidad, tiene su trascendencia, por supuesto. Eso como comentario, un poco para distender la jornada y decirles que en realidad sí tiene su trascendencia para nosotros estas 3 décadas de permanencia que han tenido distintos sabores, como te podrás imaginar. Tiempos de alegría, tiempos de tristezas, de marchas hacia adelante, marchas hacia atrás, pero todo hace a ese conjunto de cosas que la vida nos depara, ¿no? En todas las actividades, en todos los emprendimientos, que nacen prácticamente de la nada, como en nuestro caso, Eduardo. Con dos objetivos. Primero, procurar recuperar una fuente de trabajo que se nos cerraba o que se nos cerró y bueno, teníamos la necesidad de seguir hacia adelante, mantenernos, mantener a nuestras familias y eso hizo que bueno, decidiéramos emprender este camino, este proyecto periodístico. A poco tiempo de haber quedado sin laburo en aquella histórica tribuna periodística del departamento de Flores que fue La Guía Nueva, y vaya, se agradecemos todo lo que allí aprendimos con grandes maestros del periodismo. Entonces, por eso es importante para nosotros resaltar hoy en primer término y también agradecerte a ti y a la radio el mensaje conmovedor que nos me enviaron, que bueno, son cosas que nos hacen, nos estimulan, nos promueven y nos dan más ganas de seguir en este camino que es maravilloso. Si lo transitamos con vocación y con la convicción de que estamos haciendo las cosas por lo menos relativamente bien, deberían ser bien, porque la comunidad del departamento se lo merece. Así que, bueno, saludos a todos, los agradecimientos, aprovecho para decirlo a todas las personas, suscriptores, lectores e instituciones que a través de distintos medios nos están haciendo llegar su mensaje de saludo en este 30 de mayo. Entonces, es una jornada de celebración, pero también una jornada de trabajo. Hoy viernes, en la tarde estaremos llegando, como siempre, con el papel impreso, con noticias y opiniones bueno, de lo que ha surgido en estos días durante la semana. Te cuento que, ya entrando en titulares, el miércoles se produjo la visita de la ministra de Salud, la doctora Cristina Lustenberg, quien vino de pasada, pero aprovechó para reunirse con la dirección, con la directora de del Departamental de Salud, la licenciada Pamela Abogado, y todo el equipo técnico de esa dirección. La idea de la ministra, y así lo dijo en el marco de una conferencia de prensa, fue tomar contacto con las autoridades de cada dirección en virtud de que se está haciendo un relevamiento de la situación que cada departamento vive desde el punto de vista de las prestaciones de salud, tanto a nivel privado como a nivel público. Eso hizo que la gira tenga esa prioridad y naturalmente que eso determinó que no se visitara en esta instancia ni el hospital de ACE ni la mutualista de nuestro departamento. Pero anunció que próximamente, una vez que termine esta gira primaria, estará por Trinidad también, por el departamento de Flores en definitiva, para visitar los distintos centros de salud que funcionan acá. Una cosa, Eduardo, que puede interesar a los lectores es lo que dijo la ministra sobre las prioridades que tiene el ministerio, y en este caso subrayo lo que ha vivido el Hospital de Flores en materia de carencia de medicamentos. Explicó qué es lo que realmente han constatado que ha pasado y pasa. Y se están adoptando algunas resoluciones que se piensan pueden ir solucionando paulatinamente esta problemática seria. De la misma manera que es un problema grave el tema de las esperas que los usuarios deben de hacer para ser atendidos por un especialista. Es demasiado tiempo lo que están agendando los distintos prestadores de salud para aquellos usuarios que necesitan ser atendidos, algunas en forma urgente, pero eso muy pocas veces sucede. A tal punto que la propia ministra Lustenberg dijo que en algunos departamentos del país se están otorgando horas, se están agendando usuarios para ser atendidos por profesionales especialistas un año y dos años hacia adelante, cosa que es inconcebible desde cualquier punto de vista, mucho más si lo miramos con el sentido común. Pero ahí detalla todas los análisis que se han hecho y las posibles soluciones a estas problemáticas. También por allí está el tema de la infancia, de la primera infancia y adolescencia, en todos sus aspectos, que sabemos que es una de las grandes preocupaciones de esta ministra de Salud desde que ella estuvo en el Senado de la República, no, en el Parlamento Nacional como diputada. Así que esa tarea iniciada ahí como legisladora habrá de continuar con mucho más profundidad como ministra de Salud Pública. Bueno, Eduardo, es lo central. Tenemos algunos informes sobre temas de literatura. Ayer se realizó la presentación de un nuevo libro de una chica del departamento de Flores que se llama Lucía Martínez. Presentó en el Microcine Plaza su libro Mi Primer Sueño. Es realmente, como reconocía ella, un sueño que acunó desde muy joven, desde niña, y que bueno, lo viene a concretar ahora con mucho esfuerzo y sacrificio, como lo atraviesan los distintos poetas y escritores del interior del país. Eduardo, un saludo muy grande para vos, para la audiencia de La Balsa, y bueno, nos estaremos reencontrando a comienzos de la semana próxima. Buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Chau, chau. Nacida en cualquier lugar, mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Se respira viento sur. ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Hombre y el mío, Lisandro Aristimuño, suena aquí abajito. En la balsa. Buen día, Héctor de la COVIF. Héctor se quedó con esto de la falta de medicamentos, la espera para la atención de un especialista. Se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Y bueno, y esto de la visita de la ministra, bueno, como una oportunidad para conversar mano a mano. Quizás también para juntarse con otros usuarios de la salud, de manera tal que los reclamos tomen otro cuerpo, ¿verdad? Es como cíclico, ¿verdad? Los responsables de que esta situación esté tan mal, con tantas dificultades que no nos queremos acostumbrar a ellas, ¿verdad? Están tranquilamente sentados en algún lugar de poder. Por lo tanto, quienes denuncian estas dificultades somos también los responsables en este momento, y tenemos que así hacerlo, los responsables de resolverlo. Bueno, y en esto de fortalecernos, de juntar madera, vamos a otro de los lugares preferidos aquí en La Balsa. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Pero muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de La Balsa. Que hoy nos lanzamos nuevamente a la aventura de compartir y escucharnos en este viernes de mayo. Que bueno, aquí de este lugar el amanecer ha sido hermoso, sin nubes, y que ya la temperatura hace su efecto importante de adaptarnos en el cambio, en la adaptación. Y bueno, el día de hoy, viernes, queríamos compartirles de este espacio, de este lugar, en este caminar que veníamos hablando en el viernes pasado, un poco de ese espíritu conformado que somos, que muchas veces se plantea como una dualidad, pero que es una unicidad. Y que en la medida que se va adaptando es que va pudiendo ir desarrollando lo que tiene para hacer y para dar y para compartir con los demás. Y el día de hoy traemos algo que, bueno, se da muchas veces también en la consulta y en el día cotidiano a todos. Es ese aspecto de cómo las preocupaciones nos generan como un estado de alerta, de tensión, y que esas preocupaciones muchas veces nos llevan a, bueno, a un extremo pueden ser desesperos, a otros extremos es como a un continuo rumiar, un continuo querer como masticar la situación para ver cómo, de qué manera darle una respuesta distinta, una respuesta original, o que se busque muchas veces que no sea conflictiva, o que se busque que sea armoniosa. Pero esa preocupación, que muchas veces está en los planos, en el plano, bueno, la mayoría de las veces, en el plano de lo laboral, esas preocupaciones en el plano de lo vincular, la familia, o las relaciones, el vínculo laboral, o la preocupación por la economía, la preocupación por la salud, la preocupación. Y claro, en ese estado de preocupación, como bien dirás la palabra, es como que nos preocupamos, o sea que estamos dándole una mayor pensamiento o buscar una resolución, y a veces no nos ocupamos de ver cómo o darle una acción a esa preocupación, darle un paso, dar un movimiento, hacer un nuevo planteo, dar una vuelta a manzana si es que no estamos caminando, o sea, dar como el primer paso de hacer algún movimiento, de que no quede en ese continuo pensar, ¿no? En lo mental, ¿no? Como muchas veces nos quedamos enroscados en eso mental que hasta nos duele la cabeza, o nos levantamos con dolor de cabeza, o con tensiones, o con, bueno, la situación que sea, pero sí como esa tensión a nivel de la cabeza, de darle como el rumeo en el pensamiento, y que eso muchas veces no nos da la posibilidad de eso mismo, de encontrar una respuesta, de dar una respuesta, de hacer un movimiento. En ese sentido, algo que nos plantea, o bueno, es parte de esas palabras que se usan en la balsa, calma, ¿no? Lo que es la calma como cuando en la atmósfera, como dice una de sus definiciones, no hay movimiento, hay quietud, o esa calma que nos puede llevar a instantes de serenidad a nivel mental como físico, pero sí la trascendencia de la calma, que jugando también con las palabras como la preocupación, la calma también nos habla de esa alma, de aquietar un poco, aquietar la mente, aquietar los pensamientos, que es un plano muy humano, muy de lo mental, que nos aleja de esa posibilidad de ver qué casualidad, como hablábamos la anterior vez, qué se puede llegar a dar. Con esto no quiere decir que nos quedemos tirados en el pasto como la liebre, sino tener la perseverancia también de la tortuga, de no desde lo mental, pero sí desde un movimiento, buscar una salida. Pero no solo buscar una salida, sino también en la calma esperar a ver qué respuestas o qué casualidad se mueve en el entorno para poder ver por dónde ir. Dar la posibilidad y el momento y el tiempo de que también tener como la esperanza y la fe, la creencia de que las cosas se pueden llegar a mover. Y repetimos, no desde la quietud de la liebre que después sale corriendo despavorida, porque la idea tampoco es ganar ni competir, pero sí tener una perseverancia, una constancia en esos ideales, en esas creencias, las convicciones que cada cual tiene, para dar cauce a que esas preocupaciones que muchas veces se quedan en un nivel, en un plano, y pensamos que a veces tenemos que resolver todo, darle la oportunidad, el espacio y el tiempo para que demos una respuesta distinta y ver que también la vida quiere ante determinadas situaciones. Es un arte complejo y difícil, pero que seguro que en calma, en escucha, en atención, en adaptación, ante preocupaciones que rumiamos continuamente y hasta puede llevar a partir algún diente, o con dolores de nuca y cabeza, y rumiar, como si fuéramos vacas, con mucho respeto a las vacas, dar la posibilidad a que hay que confiar que a veces hay acontecimientos que podemos resolver en un nivel, pero que hay acontecimientos que se escapan de nuestras manos por más que pongamos la mejor voluntad del mundo. Hay aconteceres que tienen que dar su curso y su camino. Y en la medida que contemplamos en calma cómo se va desarrollando un poco la película, posiblemente

no voy a hablar de la astucia y la sensibilidad de quienes navegan en esta balsa, porque eso es una obviedad. Lo decía Ricardo López, siempre Ecorregional es tan atento a lo que pasa en nuestra comunidad, en las cosas importantes que pasa en nuestra comunidad, y algo importante, y algo para resaltar, y algo para realmente detenerse, es cuando una poeta logra plasmar su obra en un libro. Y esto ocurrió ayer, anoche, en el cine, y la protagonista, por supuesto, fue Lucía Martínez. Lucía escribe desde siempre y Lucía participó también activamente del ciclo del programa de aquí, del Camino FM, esta noche. Y en ese programa Lucía compartía con la audiencia su obra. Entonces, en esto de fortalecernos también, vamos a escuchar a Lucía. Un saludo para todos los oyentes del programa La Balsa de Lucía Martínez. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía Sigo dando pelea. Está dando vueltas por ahí, en mi mente como siempre, y en el ambiente se hace presente. Un sueño anda volando. Es él, el mismo de siempre. No me deja dormir, con tantas ganas de hacerlo cumplir. A veces es inalcanzable, y otras lo agarro en mi palma. Yo sé que mi sueño será, será hoja que yo escriba, será materializado y lo podré tocar. Mi sueño mil veces soñado, ya está cansado de volar y quiere a la tierra bajar. Está tan cerca ya que a veces no lo puedo creer. No había sentido que pudiera ser realidad, pero está sucediendo, ya no hay vuelta atrás. Necesito soñarlo con más fuerza, con el alma y el corazón, y mi sueño ya no tendrá escapatoria. como la cigarra, nació en Equeco con el registro, con la interpretación. Ahí aparecía. También de Mercedes Sosa. Bueno, y esta participación de Lucía en la balsa nos parece muy importante. Primero, por asumir la palabra, ¿verdad? Después, por contarnos esto de, bueno, ¿dónde ponemos los sueños? ¿Dónde ponemos las ganas de hacer? ¿Dónde? Bueno, las ponemos justamente en el hacer, ¿verdad? Las ponemos justamente en el camino. Y bueno, que haya escrito este poema, no sé en qué momento, pero seguramente hace por lo menos 2 años, y que hoy esté teniendo un libro en su mesa de luz y que otros también lo podamos tener, ¿verdad? Nos parece bien importante. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Bueno, por supuesto, Kevin Johansen, Anoche soñé contigo, suena aquí abajo, pero lo que estábamos compartiendo en la balsa es esto de por dónde abordamos, ¿verdad? Por dónde abordamos lo que queremos ser, lo que queremos construir, lo que queremos caminar. Y vienen las noticias de Estar al Tanto y viene el costado de la reflexión a partir de la filosofía, a partir de la literatura, a partir de la salud, a partir del cuidado, a partir también de la poesía. ¿Qué hacer con tanta angustia? Porque eso es lo que tenemos que hacer con tanta angustia. Buscar los caminos, ¿verdad? Buscar la estrategia. Como decía Pedro Guerra hoy al principio, para dar esa batalla contra el poder. Por siempre de mí mismo, habrías de encontrarme. Que de muchas maneras en algún momento nos agobia. Buenísimo, Mario, buenísimo. Solamente voy a leer el comienzo del mensaje de Mario. Que vuelvan las voces de cada cosa escrita. Para que te entregara. Y en ti yo estaba inmerso. Soñar con los ojos abiertos, bien al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Y escuchándonos, sabiéndonos, vibrándonos. Y otra participante asidua aquí en la balsa, por supuesto que es Tania Tavares y sus descargas. Cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa, siempre llega. Que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma. Estamos en la balsa. La idea es traer acá, de repente, visiones que trajeron otros grandes colegas, colegas que hacen de verdad periodismo de investigación, y es de lo que quiero hablar hoy. Sobre todo, recién veía en MBD Noticias unas declaraciones de Pablo Chargonia, abogado especializado en derechos humanos, y él hablaba del debate actualizado, criticando un buen spot del Partido Nacional, y planteaba que todo, cualquier debate tiene que estar basado en la información actual, en lo que ya sabemos sobre determinadas temáticas, por ejemplo, derechos humanos. Y hace unos días vi, por ejemplo, una publicación en Facebook de alguien que criticaba o que hablaba del tema desaparecidos, como cuestionando el número, cuestionando si existió o si no existió, y si existió fueron 29 o 32, se repiten cifras así. ¿Otra vez? Entonces, sí, otra vez. Y entonces, yo creo que comparto lo que decía Pablo Chargonia, que cualquier debate tiene que estar basado en la realidad, en las investigaciones que ya han existido, garantizadas por la Universidad de la República, por organismos internacionales, por archivos que están en todo el mundo. Y por eso celebro muchísimo la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la semana pasada abrió al público 10 documentos, 10 archivos especializados en casos emblemáticos, en lo que ellos llaman casos emblemáticos. Para esta descarga me basé en el trabajo de un colega, en un artículo de un colega, sobre todo en todo lo que leí en otros lados, pero para lo pormenorizado, de Santiago Soravilla del Observador, a quien le mando un gran abrazo. No es la primera vez que lo hago, es un gran periodista y ya lo me he conectado con él por redes para esto, para agradecerle este trabajo de colegas valiosísimos que de verdad nos ordenan esta temática. ¿Y qué pasó este lunes pasado con esta apertura de documentos? Hay casos en el que quedan claros, a través de estos 10 casos emblemáticos, como decía, el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país para tres objetivos básicos. El primero, que haya una mejor imagen del país, que la imagen del gobierno cívico-militar no sea malo en el mundo. El segundo, para seguir a los exiliados, controlar a los exiliados uruguayos en el exterior. Y el tercero, para controlar, para coordinar, perdón, el accionar de todos los ministerios de Relaciones Exteriores o cancillerías de la región. El plan Cóndor queda ratificado, por ejemplo, en esos 10 documentos que el lunes pasado abrió Cancillería. Lo que muestra este documento es una coordinación represiva, y en eso ya no puede haber ninguna de segunda lectura. Estos 10 documentos incluyen algunos ejemplos, y voy a nombrar tres. Uno es los problemas que se, las trabas que se le piden a Argentina para la renovación de los pasaportes de Wilson, de Selmar, del Toba. Eso existió. Estamos hablando de senadores, o sea, de representantes nacionales, senadores, diputados, que luego creo que no se sabía a esa altura lo que implicaba esa represión. Pero hoy sí lo sabemos. Hoy podemos debatir con la altura que esta investigación, que esta apertura de documentos, como digo, internacionales, nos da. Otro de los documentos habla de la solicitud de Chile de que se envíe un ¿cómo es que se llama? Agregado militar. Se envía un agregado militar para que controle precisamente a los uruguayos que estaban entrando en masa, que ayude a controlar a estos exiliados. Hay otros documentos que hablan de la propuesta del gobierno nacional de que Gavazzo y otro militar fueran como agregados militares a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo rechazó, imagínense. Pide que manden otros nombres. Uruguay vuelve a ratificar que no encuentra por qué. Pero en los hechos eso no sucede. Luego el gobierno de Estados Unidos no acepta estos dos nombres. El más renombrado es el de Nino Gavazzo. Pero uno de los documentos que me dejó la piel de gallina Es un documento, un memorándum que está fechado el 2 de julio del 76 y habla de del caso Venezuela, como llaman al secuestro de la embajada de Venezuela a la maestra Elena Quinteros. Y la verdad que se me puso la piel de gallina. Y me viene cuando leo estas cosas sobre debatiendo cosas, poniendo en duda si esto existe o no. Que es durísimo, porque en este memorándum se pone sobre la mesa las ventajas o no de entregar a Elena con vida. Y las ventajas de entregarla con vida, cosa que no sucedió, era que implicaba, si la entregaban con vida, si no la entregaban, perdón, empiezo por ahí, si no entregaban como de hecho sucedió, que es duro. Las consecuencias era la mala imagen del gobierno en el mundo y la pelea que iba a ser en los hechos con la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela que iba a ser en los hechos. Esas eran las. Y por eso se recomienda que se entregue con vida. La única argumento para no entregarla con vida era que ella podía declarar las cosas que había visto o vivido. El hecho de que la decisión haya sido la contraria, ratifica que lo que no sabemos, lo que no nos pudo contar Elena de lo que vivió o de lo que vio, fue más fuerte que toda esa decisión de dejar frente al mundo ese secuestro del interior de la embajada de Venezuela. Y esto es durísimo, esto es durísimo. Esto, cualquier tuit, cualquier declaración de un político, cualquier expresión de un periodista, de quien sea, que ponga en duda un documento en el que están involucradas estas dos, estas cancillerías, estos documentos oficiales, es una falta de respeto a la verdad. No a la posición que uno puede tener respecto a esa verdad. Porque uno puede opinar si está bien o está mal que alguien secuestre a alguien de un país, como sucede cuando alguien se lleva a alguien de una embajada. O que desaparezca una persona, desaparezca una maestra de escuela. Te parás en otra vereda de la vida de la que me paro yo, pero puedo entender que pienses distinto, aunque estés en otro continente del mundo humano del que yo me considero, que estoy con un montón de gente. Pero lo que no puedes negar es que esto sucedió, porque esto está ratificado en documentos públicos. Y por eso celebro la verdad, la poca que tenemos, porque seguimos sin encontrar verdades, seguimos sin decir verdades. Pero estas verdades que están ratificadas en documentos creados por ellos mismos, por la dictadura cívico-militar, ratifica que eso sucedió, que hubo una decisión de que si dejamos vivir a esta persona, ¿no?, que hasta hoy no apareció, no sabemos dónde está. Entonces esas personas que decidieron sobre la vida de Elena deben saber dónde están sus restos. Y ojalá algún día lo puedan decir, lo podamos saber, sobre todo para que no nos embarquemos los ciudadanos comunes, los que no sabemos nada, en discusiones que no tienen ningún sustento. Quizás podamos invitar a la gente que está enfrente a leer esta nota del Observador, a buscar el original de este archivo que también está publicado en la página, o a encontrar otro montón de material que nos dice que la verdad existe y que lo único que hay que hacer es decirla. Te aplaudo. Surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Segunda. En una hora triste quise cantar

Gabo Ferro. Gabo Ferro, claro que sí. Drexler compartía el surco de Chabuca Granda. Dejamos a Rezo por Vos, Charlie Spinetta, y nos vamos a ir a la ventana internacional. Buenísimo, Jesús, el aviso. Vamos a intentar mejorar eso de que esté saturando por la web. Les decía, vamos a ir para la ventana internacional porque es la manera de navegar, ¿verdad? Estar aquí, estar allá, ordenar algunos relatos y tirar madera, ¿verdad? Tirar madera, tirar información que nos permita de muchas maneras, no de alguna manera, de todas las maneras posibles, fortalecernos. La masacre en Gaza, ya lo comentábamos el miércoles, lo comentamos cada vez que nos embarcamos. Ya se escribe en las historias, o sea, en las páginas negras de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos que nos parece que tenemos que ser también claros a la hora de hablar. Y bueno, acá en la balsa es como un tema recurrente. Perdón. Por eso nos vamos para Palestina. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Lubetkin, queremos que termine esta situación de masacre en Gaza. La teoría de los 100 días a mí nunca me gustó. Creo que tenemos una serie de desafíos a lo largo del 25 que hay que ir colocando para que vayan germinando en los periodos posteriores. Así es la política internacional. ¿Hago un balance positivo? Así evaluaba los primeros 3 meses al frente de la Cancillería el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. En entrevista con La Diaria, aseguró que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está en la etapa finalísima y espera que otros 2 acuerdos se cierren hacia final de este año, lo que implicará abrir mercados con 32 países. Sobre el reciente ataque a una misión diplomática en Cisjordania por parte de Israel, dijo que la embajadora israelí dio su versión y que Uruguay pidió las garantías. Además, reafirmó la posición diplomática del país. ¿Y la posición? Nuestra es muy clara. No queremos nunca más lo que pasó el 7 de octubre de 2003. Queremos que termine esta situación también de masacre en el mundo de Gaza. No aceptamos la cantidad de muertos, de mujeres, de niños. Es inaceptable todo eso. Para una cultura democrática como la nuestra es inaceptable absolutamente. Ante las críticas por los términos utilizados frente al conflicto, Lubetkin expresó que la política internacional que está desarrollando no pasa solamente por las declaraciones. Ratificamos nuestra posición que solo la política de 2 estados puede generar la seguridad para el futuro de israelíes y palestinos, y eso sí es lo que puede asegurar un escenario de prosperidad. La muerte gira en torno a la ayuda humanitaria en Gaza. Por segundo día consecutivo, varios palestinos perdieron la vida mientras intentaban acceder a alimentos. Autoridades locales de la región palestina de Deir el-Balah, situada en el centro de la franja de Gaza, informaron este miércoles que 4 personas murieron cuando centenares irrumpieron en busca de comida en un depósito de alimentos perteneciente al Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. 2 personas murieron aplastadas y otras 2 como consecuencia de heridas de bala, informó la agencia Associated Press. En el momento no quedó claro si los que habían abierto fuego habían sido las fuerzas israelíes, contratistas privados que están manejando la distribución de alimentos u otros. Desde la Cruz Roja Internacional informaron que entre los heridos en el lugar se encontraban mujeres y niños que habían recibido balazos. Las escenas lamentables de gente suplicando y muriendo por comida generaron indignación. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA por sus siglas en inglés, Philippe Lazzarini, condenó el nuevo modelo de ayuda humanitaria que se está implementando en Gaza a cargo de contratistas privados estadounidenses con la colaboración de Israel. Ayer vimos imágenes impactantes de personas hambrientas empujando las vallas, desesperadas por comida. Fue caótico, indigno e inseguro, declaró Lazzarini en una conferencia de prensa durante una visita a Tokio. Creo que es un desperdicio de recursos y una distracción de las atrocidades, agregó Lazzarini. Ya contamos con un sistema de distribución de ayuda adecuado para este propósito, alegó el funcionario, en alusión al trabajo que durante muchos años ha llevado adelante la entidad que encabeza. La autorización del gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de permitir el ingreso de elementos básicos para la supervivencia en la Franja de Gaza, acosada por una situación de hambre generalizada mientras siguen las operaciones militares de invasión, es vista con matices por la coalición extremista que integra su ejecutivo. En declaraciones radiales consignadas por medios israelíes este miércoles, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que desde el comienzo de la guerra ha sido partidario de permitir la entrada de ayuda a la Franja de Gaza para apaciguar a Estados Unidos y Europa. En sus aseveraciones, Smotrich, líder de sionismo religioso, partido que representa la voz de los colonos expansionistas más agresivos, se quedó corto, sin embargo, al lado de lo que había dicho un día antes el ministro de Seguridad de Israel, el supremacista Itamar Ben-Gvir, quien había criticado la entrada de ayuda en Gaza y asegurado que lo único que necesitan nuestros enemigos es una bala en la cabeza. Por su parte, Netanyahu compareció este miércoles en el Parlamento, donde, defendiendo la guerra que pretende perpetuar, informó que el ejército había matado a Mohamed Sinwar, considerado el jefe del movimiento islamista palestino Hamas, hermano de Yahya, el líder asesinado en Rafah en octubre de 2024. «Hemos expulsado a los terroristas de nuestro territorio, penetrado con fuerza en la Franja de Gaza, eliminado a miles de terroristas, eliminado a Mohamed Sinwar», declaró Netanyahu ante los legisladores. Según medios israelíes, un bombardeo del ejército israelí a comienzos de mayo en Jan Yunis, en el sur de la Franja, apuntó contra Mohamed Sinwar y logró su objetivo. Este miércoles se cumplieron exactamente 600 días del ataque terrorista de Hamas sobre territorio israelí. En ese marco, miles de personas se reunieron en Tel Aviv para pedir por los rehenes y protestar contra la continuidad de los ataques sobre Gaza y terminaron irrumpiendo e ingresando dentro de un local del Likud, el partido derechista liderado por Netanyahu. El diario israelí Haaretz informó que luego de incidentes con la policía que fue a desalojar el lugar, decenas de personas fueron detenidas. También en Washington se abordó el tema de la situación en Gaza. En un contacto con los medios en la Casa Blanca, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, declaró que tiene muy buenas perspectivas sobre las posibilidades de alcanzar un alto el fuego temporal y un acuerdo sobre la toma de rehenes que pueda conducir a una solución a largo plazo del conflicto en Gaza. «Estamos a punto de enviar un nuevo pliego de condiciones», declaró Witkoff a la prensa en el despacho Oval, al lado del presidente Donald Trump. Tengo muy buenas perspectivas de alcanzar un alto el fuego temporal y una solución pacífica y a largo plazo de ese conflicto, agregó. La Cruz Roja calificó como intolerable la situación de los civiles en Gaza. Continúan las críticas al modo en que Israel y Estados Unidos gestionan la ayuda humanitaria para los palestinos mientras se discute una nueva propuesta de tregua. El enviado especial de Estados Unidos para el conflicto en Medio Oriente, Steve Witkoff, presentó al movimiento palestino Hamas una propuesta de alto el fuego que Israel respaldó y aprobó antes de enviarla, informó este jueves la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Agregó que los dirigentes de Hamas la están estudiando responsablemente y manifestó su expectativa de que se logre un alto al fuego en Gaza para que todos los rehenes puedan regresar a casa. Según informaron diversos medios, la propuesta incluye una tregua de 60 días en la que serían liberados en un primer momento 10 rehenes israelíes y los cuerpos de otros 18 que murieron en cautiverio a cambio de la excarcelación de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Contempla también negociaciones para que termine esta ofensiva, pero no asegura su finalización, ni tampoco prevé la retirada de las tropas israelíes, dos puntos que ha reclamado Hamás. De hecho, el gobierno de... Yamandú Orsi condenó la escalada de violencia del gobierno de Israel en Gaza. El presidente dijo a la diaria que la ofensiva militar de Netanyahu alimenta el antisemitismo y genera hartazgo en sectores importantes del pueblo israelí. El presidente de la República, Yamandú Orsi, condenó este miércoles la nueva escalada y ofensiva militar desplegada por el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la zona de la Franja de Gaza. En declaraciones a la diaria, Orsi opinó que la ofensiva militar desplegada por Netanyahu alimenta el antisemitismo y genera el dolor, el cansancio y el hartazgo de sectores importantes del pueblo israelí. Como alguien dijo alguna vez, esto es como querer controlar un yuyo pasándole una aplanadora por arriba, señaló el mandatario. Orsi remarcó que el gobierno de Uruguay siempre condenó los secuestros del grupo terrorista Hamás perpetrados en octubre de 2023 y tomó la posición de reclamar la entrega de los secuestrados. Esta situación, sin embargo, no justifica en absoluto esta escalada de violencia liderada por Netanyahu. Flaco favor se está haciendo además con este proceder que sigue alimentando el antisemitismo, algo que una y otra vez repudiamos y repudiaremos, finalizó Orsi. En la misma línea, el canciller Mario Lubetkin había manifestado en las últimas horas una posición crítica con la ofensiva de Israel. La posición nuestra es muy clara. No queremos nunca más lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Queremos que termine esta situación de masacre en el mundo de Gaza. No aceptamos la cantidad de muertos, de mujeres, de niños asesinados. Para una cultura democrática como la nuestra, es inaceptable absolutamente, dijo a la diaria. Lubetkin agregó: pedimos sí, urgente, que efectivamente haya una distribución seria de alimentos, de medicinas, de los bienes de primera necesidad, que se pare esta guerra, que haya una tregua. Es posible, entre opuestos, llegar al diálogo. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande. Y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor. Aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda. Nos emocionamos cantando a lo divino, a los misterios de la vida, a nuestras leyendas. Es un canto a la vida y también a la muerte. Un canto a nuestra tradición, a nuestra memoria, a nuestras raíces. Bueno. Vamos a dejar a Natalia Lafourcade sonando bajito. Ustedes ya saben, si viene Lafourcade, viene México a la balsa. Pero antes, y luego de este mínimo informe sobre el desastre, la masacre del pueblo palestino, vamos a compartir un texto que escribió Oriana Fallaci. Ella fue corresponsal de guerra en la guerra de Vietnam. Hace mucho, ¿verdad? 1969, la humanidad no ha aprendido mucho. Y bueno, ella hace un registro día a día, fue una corresponsal de guerra y luego editó, en este caso, el libro Nada y Así Sea. Así se llama un libro que, por supuesto, hay que tener. Hace un rato hablábamos de poesía, en este caso

por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida. Que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas. Es nuestro deseo, pero no será utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Pena, mejor estar solita. Alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. Hoy quiero platicarles de la elección que va a ocurrir por primera vez en la historia de México del Poder Judicial. Este próximo 1 de junio, todas y todos podemos asistir a las urnas a votar por el Poder Judicial. Antes, quienes elegían a los ministros y ministras de la Corte, pues era el Senado de la República, propuesta del presidente. Ahora, entre todas y todos lo podemos elegir. El objetivo es que no haya corrupción en el Poder Judicial y también que representen verdaderamente al pueblo. Que la justicia no sea una para los ricos y otra para los pobres, que sea igual para todas y para todos. Nadie por encima de la ley, como diría el presidente Juárez. Más allá de la coyuntura y las particularidades de México, lo que tenemos enfrente es la entrada a una transformación de la función de los tribunales y para las izquierdas una posibilidad inédita, quizá única, de disputar un espacio de poder estratégico que el conservadurismo ha controlado durante siglos. Como dice el defensor de derechos humanos Raimundo Espinosa, una sacudida como esta, en la que las reglas del juego cambiarán por completo, abre las puertas a una renovación institucional, pero también a una renovación de la manera en la que se ha comprendido la función judicial, el modelo de justicia y la propia figura del juez. En casos extremos, como el de México, el nepotismo alcanza a la mitad de los integrantes de la judicatura. Los altos cargos están condicionados también por empresas privadas que hicieron de la ley una herramienta de control corporativo de las personas juzgadoras. Por eso, la elección popular de jueces y magistrados es una oportunidad para romper con décadas de exclusión y elitismo en el sistema de justicia. Pero su éxito dependerá de nuestra capacidad para cambiar no solo las estructuras institucionales, sino también las mentalidades de quienes hoy se forman en las facultades de Derecho. Esto lo dice el filósofo Gerardo de la Fuente. Dos de cada tres mexicanos están de acuerdo con la elección de jueces y magistrados. Es una apuesta de gran calado que sacude un espacio público que no parece público y a la vez marca el horizonte de una serie de cambios profundos en un poder endogámico tomado por las élites que estaba rezagado del movimiento social y del proceso histórico de transformación que está viviendo México. La elección popular de jueces y magistrados que serán electos abre las puertas a todas y a todos, a los buenos y a los malos. Esto dice el abogado Espinosa. Partidos políticos, barras de abogados, universidades, abogados democráticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, bueno, van a intentar postular juzgadores que sean más afines a posiciones más afines a las que tiene cada grupo. Es un camino inexplorado, con una ruta borrosa y compleja. Se trata, en el fondo, de quitarle a la derecha la potestad del derecho que ha tenido pues prácticamente toda la vida. Vale la pena intentarlo. Bueno, esto decían los compañeros y compañeras de Diario Red América Latina en un editorial de hace ya algún tiempo. Hoy en La Base hablamos de la elección popular de jueces y magistrados en México. Ya quisiéramos por estos lares algo parecido. Bienvenidas y bienvenidos. que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano duren para siempre. Que la luz que cruza el cuarto para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto en esta cama y la piel de otra. Y mi viaje por tu espalda duren para siempre. Que nos hacen bien, son las cosas que queremos que duren para siempre. Bueno, y esta experiencia de expansión democrática, de apropiación de las estructuras del Estado, ¿verdad? De la separación de poderes y cada uno de los poderes mandatados, ordenados, dirigidos por el voto, legitimados también, ¿verdad?, por el voto popular. Esas búsquedas de expansión democrática son las que queremos que duren para siempre, ¿verdad? La democracia no es un destino, es un camino. Thank you. Y como hacemos habitualmente aquí en La Balsa, intentamos mirar a las cosas, a las situaciones, a los momentos históricos desde distintos puntos de vista. Y la mirada antes del beso. Ahí está, muy bien, exactamente. Así lo dice el poeta y así también lo dice la información de la diaria. Calma. Estamos en La Balsa. Detuvieron al alcalde de Minas de Corrales para ser investigado por delitos sexuales. Washington González fue detenido en un operativo junto a un funcionario policial y otras cuatro personas. El alcalde de Minas de Corrales, Washington González, fue detenido en la tarde de este miércoles para ser indagado sobre un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, según informó Tranqueras Es Noticia y confirmó la diaria con fuentes judiciales. González fue detenido junto a otras cinco personas en un operativo que implicó varios allanamientos en Minas de Corrales, donde además del alcalde, fue detenido un funcionario policial. Fuentes allegadas a la investigación informaron a la diaria que este miércoles se realiza la audiencia de control de la detención para ratificar la legalidad del operativo y está previsto que el jueves sea la audiencia de formalización. El caso está siendo investigado por la fiscal departamental de tercer turno, Alejandra Domínguez. Inspección de Trabajo se reunió con Sindicato de Cañeros por denuncias sobre trabajo a cambio de pasta base. Luis Puch viajó a Artigas para interiorizarse sobre la situación. Dirigente dijo que ya intervino Fiscalía y que hace dos semanas que no se observan intermediarios buscando contratar a trabajadores. La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas mantuvo este martes en Bella Unión una reunión con el titular de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puch, para abordar la denuncia presentada por el sindicato el 8 de mayo en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores sobre casos de trabajadores que cumplen tareas a cambio de dosis de pasta base. El secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, Nicolás Barros, dijo a la diaria que el jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvo acompañado de inspectores de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y recalcó que la intención era recorrer tramos de algunos campos donde se corta caña de azúcar. Pero como en Artigas está lloviendo desde el sábado pasado, ese plan se suspendió y la reunión se hizo en el local sindical de la organización. Barros destacó como un hecho muy positivo la llegada de Puch a Artigas y con eso que la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social se instalara en el departamento, realizando cada vez más fiscalizaciones sorpresa en distintos puntos. Agregó que los... Entró en vigor la reforma migratoria decretada por Milei. La nueva legislación endurece el acceso a la ciudadanía y a servicios como la salud y la educación. Este jueves fue publicada en el Boletín Oficial y por lo tanto entró en vigencia en Argentina la reforma de la Ley de Migraciones impulsada mediante un decreto por el gobierno del presidente Javier Milei que había sido anunciada a mediados de este mes. La nueva normativa endurece las deportaciones, el acceso a la ciudadanía y a servicios como salud y educación, así como fija nuevos criterios para el ingreso al país. En el extenso documento de 32 páginas se detalla el contexto en el que se tomó la medida. En los considerandos, el Ejecutivo apuntó que el régimen legal sancionado en 2003 no se ajusta a las necesidades y al estado actual de la situación, lo que produce que nuestro país esté expuesto a distintos peligros y consecuencias negativas. En el texto, además, se apunta específicamente a desalentar el turismo de natalidad, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrentes de los últimos años, que se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino. Además, de acuerdo a lo que consignó Clarín, la nueva ley establece que los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el territorio argentino en las categorías de residentes permanentes, residentes temporarios o residentes transitorios, creándose además la residencia precaria, que se otorga por 90 días corridos y que podrá ser revocada por la Dirección Nacional de Migraciones cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. La ley también apunta a alentar la radicación de ciudadanos y capitales extranjeros que tengan la finalidad de invertir en Argentina. A esos efectos se decretó la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Economía. La entidad a crearse tendrá como objetivo diseñar, gestionar y controlar los programas de ciudadanía por inversión tendientes a lograr la radicación de capitales extranjeros en el país y, en general, alentar la inversión directa extranjera. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Por supuesto, Julieta Lazo, Cara de Gitana. Negros tus cabellos. Julieta Lazo, que también estará cantando, actuando aquí en nuestro país. Y que, bueno, para una enorme barra, es una referencia en interpretación de versión, o sea, en interpretación de otras canciones y también en el estilo que le pone a la obra propia. Pagas tu destino, vives el amor. Bueno, en este rincón de la vergüenza compartíamos el procesamiento de un alcalde por delitos sexuales. Compartíamos la vergüenza de los productores de caña de azúcar cambiando trabajo por pasta base. Bueno, y esta dirección que el gobierno argentino le sigue dando a su país de, bueno, en este caso una ley migratoria que afecta básicamente a los pobres, que les quita derecho a los pobres y que les brinda a los ricos una ciudadanía por inversión. Mira vos. Pero eras a mí, a quien miraba. Restricciones en el acceso a la salud pública, restricciones en el acceso a la educación pública. Son señales que claro, en el torbellino a veces se nos escapan, básicamente porque no somos emigrantes en otro país. Gitana mía, es esta mi canción desesperada. Pero esta balsa que tiene pretensiones de navegar todas las aguas posibles, bueno, realmente está muy afectada. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Si miro para acá veo a navegantes y tripulantes de la balsa conversando, discutiendo, dándole vueltas, generando puntos de vista sobre las situaciones que nos plantea el día a día, y si miro para el otro lado, ya veo la costa. Sandra nos pide por el 099-644-233 el rezo, la reflexión, el escrito final del libro Nada y Así Sea, de Oriana Fallaci, y con todo gusto se lo pasamos. Robas cariño. Dejamos tres estaciones de Lisandro Aristimuño sonando aquí abajito. Lisandro, que también va a estar en nuestro país el primero de agosto. Y les decía que nos pedían esta última... Es una reflexión, obviamente que es una reflexión, pero también es en clave de rezo y también es en clave de realidad. Mira el sol hasta brillar. Y es muy difícil entender la situación de la masacre del pueblo palestino si no es también usando otros códigos, ¿verdad? No solamente estar informados, no solamente, sino también escuchando los abordajes desde la pintura, desde la escritura, desde las canciones, desde... Y poderlos ver como todos puntos de resistencia, ¿verdad? Como todos puntos de reivindicación, como todos puntos de pedidos de juntarse por una causa profundamente política que es la humanidad. Entonces también desde la balsa celebramos de alguna manera la postura del gobierno uruguayo de condena de la masacre. Este, de una cancillería que da algunas señales de que, bueno, vamos en un rumbo justamente de humanidad, y tenemos que también nosotros, ¿verdad?, ver cómo sumamos al respecto y no somos solamente espectadores de una situación espantosa. Ver el mantel donde cenas lleno de flores. Mira el sol hasta brillar. Muy bien. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Así comenzamos la travesía de hoy, así la terminamos. Feliz cumpleaños ecorregionales, que sea por mil más. Feliz aparición del libro, Lucía, que sea también por mil más. Les decía, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Me encanta la música de la balsa. Comiendo a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...